Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Petupuni Nagmapumeu, Huelupetu Calfuñey Tawenu Mapu, Petumoñerin. Aún es de noche en la tierra, pero el cielo sigue siendo azul. Todavía vivimos. Pichi Huayuntu Mapu, Yein Inchin Tain Ammeu, Feimeu Yemai, Marichiweu. Tenemos un pedacito de universo en el alma, por eso 10 veces venceremos. Me senté y respiré. Ya lo lejos estaba el desierto. Mari Mari Pupeñi Pulamien, esto es Napul Café, viajera y viajero del Gualmapu. Feliz a ti, Mari Mari Compuche del Bunmapumeu. A todos nuestros amigos del Valle de la Sierra, los saludamos desde la 107.9 en Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu, este programa de cultura, política y sociedad del pueblo mapuche, desde este hermoso valle transserrano, acá en la actual provincia de Córdoba, en la frontera norte del Gualmapu, para todo nuestro territorio mapuche, a través de nuestra señal online, también en fmsierrascomechingones.blogspot.com. Ahí nos escuchan desde todo el Gualmapu, en el Gulumapu, en el actual Chile, y en el Puelmapu, acá en la actual Argentina. Este programa, marcado, ¿no es cierto?, también como transmitimos en la semana pasada, por las grandes movilizaciones indígenas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, su triunfo parcial frente al gobierno de Lenín Moreno. ¿Y por qué digo parcial? Porque es un movimiento que está atento a que se cumpla lo que se ha exigido, con 11 días de movilizaciones donde hubo muertos, más de 15 muertos, muchos heridos, muchos detenidos. Un movimiento indígena que se desmarcó de esa oposición oportunista de la política tradicional de Correa, del expresidente, para ir al fondo, interpelar al Estado desde las organizaciones sociales del mundo indígena y sus organizaciones. No fue algo espontáneo, fue algo de décadas de organización, incluso cientos de años de organización social también indígena en este territorio. Así que este programa dedicado a nuestros hermanos que resisten allá en el Picunmapu, en el territorio del norte, en el antiguo Tahuantinsuyu. Así que todo nuestro Nehuen y nuestra fuerza. Para comenzar este programa, daremos a conocer un proyecto de música que se llama Boom Bap Kilas, de Sun Guainin. El JHS es Don Gato, Don Crack, Amahuri, PKDR, Saqueo, y una producción de Carter Beats. Así es, este proyecto de muchos hip hoperos de origen indígena, de origen otávalo, y en el idioma quechua, un rap con mucha potencia, con mucha participación de jóvenes y todo ese Nehuen originario y milenario al aire detrás la sierra. Desde la 593, los Ning, Wandra Música, Ottawa Rap, que bestia dirá, yo. Calla al pico, yari, panica, y tu nuku nahua, tepa chapi, waki, wambra, kuna, ya rapiaca, checa, manan, ringa, papas, natiarca, kunag, mushu, wambra, kunata, epa, wak, yashka, amaman, yashpa, sinata, yashpa, ten manchu, raspa, amaman, yashpa, amama, yashpa, na indin, dik, briga, upaya, y kaita, uyashpa, sina, ya mi canchi, my man, rich, papas, kaigu, tau, yangi, chi, así es, caballín, horizontes son mi fin. Hablo como un malandrín, es un consejo de los niños. Hermano, pa' ponerte en claro, vociferando siempre el barrio Monserrate desde Guachanado. Rap Quichua manifiesta algo insólito, hip hop de la mano de un corazón indómito. Lo que presento aquí es el primer round, rap Quichua directamente de los underground. Yo, Nacho Uyapangui, jala yao, rap Quichua directamente de los underground. Yo, power rap, wambra música con boom bap gila. Lo que hacemos lo hacemos de forma pública. 593, guay al lado, wambra música. 1, 2, 3, me quito el estrés para ponerme ready y conectarme con mi gente. Mira que puedo bailar sin necesidad de rumba. Mira que puedo pelear sin necesidad de golpes. China Yami, China Yami. Takunapa yuya itanyo pa mga panchip. Rikuya, rikuya. Amanyo pa magatina tanyo karuna kuna manjaiji. Ray pacha kunapi hari hari kaparini. Shinji shinji mi purini. Ika supay kunata yale kani. Watarkani shinji runa tigrar kani. Nyana manjani chungu kilkaita. Ray pini turani nyuka yuya ita nyuka takita. Nyuka panyanda katisha. Muskuita paktajisha. Urmas pahatarisha punja punja ya chahusha. Wambra kunata, yuka takiwan, yeta chingapa sa muskani. Traigo la sombra a tu cerebro cansado. Mi lengua nativa lucha no se ha doblegado. Nali yuya y kunata, haka panama shito y musu yuya y happy. Makana hum tigra y naka usai karandis kachu. Pachaka mata, punja punja pashinishu. Taita mama weiki kuna manda, hurmas papa satarishu. Yeah. Yo ya con nada apa moni kangu napu maku nama chayan gapa nyabi kuna tapas kangapa pasta me kangapa change kush pa poli ngapa foco dish pa mirang gapa kuna shimita tarpunga pa kai pa mi hit po wan chapunchi latino america indigena ta de ko chenchi ama chuja ama shua ama kija kaichu mas que shimita wata pe pa jamo pa chaichu shinda me ya kush pa ta pa yo pa sarata mi kunchi shai kush pa sarata kuta pa sarata kuta sa mi pianchi shinda mi pianchi kicho ta rimanchi kawa Urku kuna manda, wai kuna manda, mari kanji. Bici ka, baca guata kuna pas jaliska cinji kau say kas papas. Mana cinga diska, katun tai tak kuna ka, bata kas kapunda ka. Cuk bagi jami kas ka, kaca di cita mi mas kas ka kuna. Ata jata kati na kanji, harpa manda ya ku manda kata di sunji. Na cuk ca cuk tau kami kanji, runa kuna kas pa runa jata kasunji. Kai, yuka aju jata manda, katun jata kuna pami kango sadal kampo la ciudad. Kai jata manda, bota kachi manda, pacha mabawang kazi kunata di kuchi kunkai guanda. La casa Ottawa represente para toda la Sudamérica del Valle del Amanecer, donde la gente se gana el tanda desde pequeño sangre runa. Mucho hip hop, guaya chispa, bumbo aquí labs en el cantón de Ottawa lo representando a mi barrio la monkey crew a mi lado. Antes lo que castigaban al latigazo, Jan Kashpa, Jan Kashpa, Rema y Acharkangi, Jan Kashpa, Jan Kashpa, Rema y Acharkangi, relax, como el rap de los 90, facha mama tu hierba santa, Inti Raimi, notas para zapatía, tradición ancestral de los runas, Inti Taita tu luz que me das, van a celebrar es que la gente se pone loca, loca, haciendo que el ritmo explote, explote, es que la gente se pone loca, loca, haciendo que el ritmo explote, es que las rimas salen pepas cuando este en sí rapea, te lo dice en la cara o te rompe y a la fiesta, Tu sus bata kispa, tu yai kuna tau yas pa su punja. Saya muka manga sua tau yas pa, macang gak kamang inti rai me pilih siapa. Ayah yuk sien sien, ayah yuk sien sien, inti rai me pilih, inti rai me boy. Ayah yuk sien sien, ayah yuk sien sien, inti rai me pilih, inti rai me. Tu kori acang me, asenta wan brakai pikan si. Alba mama tak uyu cinci, mai pikas papa. Kari kari, ha. Jadi ni jadi jawab raku nasa cincin gay tanu kanci kau tanu kanci lima itu tak nak kau tanu kanci kita cincin. Jadi ni jadi jawab raku nasa cincin gay tanu kanci kau tanu kanci lima itu tak nak kau tanu kanci kita cincin. Ha, Rai manda, Ilu mang manda, Otavalo Ecuador mama jata manda, Jaki nyanda, Purispa takispa ni mata manjaspa, ha. Del opositor yo nada, tal que no le importa casi nada, no creen finales felices. Ni padrinos ni cada una mente manchada y una mirada muy distinta llena de cicatrices. Un corazón frío pero muy sentimental, fácil de manipular para hacerlo fracasar. El ego lo enseña a acabar, lograr y manejar defectos terribles que con rap puedo borrar. Felicidad que no se puede comprar, en la que esquina listo para recargar, enrolar, regresar a casa para rapear, mejorar mi cambio. corriente y el de mi mamá, pues otro tachón con tal de superarme. A medias no voy ni vengo, pana, dice que tengo que tranquilizarme porque a usted se desmaya en el viaje loco que vengo a regalarle. Ey, Ana, pa, y pipa, se ya chihuay, ni pinamuna. Ey, tigras, pa, jalicanga, parlanga, parro, cocuna. Mismos derechos, diferentes argumentos. Defiendo y respeto la libre expresión del pueblo. Vivo para dejarles un comienzo y me mantengo como los viejos tiempos. Las tres líneas siempre ser. Cuando hacemos también de runas desde mi cuna. Y más de una generación en representación de esta tierra. Ni la rapera, sonido autóctono en donde seas. De Guambra, serrano, moreno, ñañito de Otavalo. Jamando más chica desde Guambra a Zapataru, Fiachi, Chadi, Celta y Tapundas. Para que lo más suba, suba, el allá senta. Amigos, dos, dos, ocho, ocho, siete maravillas para ella, amor. Bebida de Dios, Guillo Mindalay, ciudadano del mundo. Esa es mi raíz, las cositas de mi pueblo. Pluricultura, hip hop también hacemos. Raba, punte, maqui, papel. Sin importar aquel sendero, mal agüero. Sé de dónde vengo y para dónde voy. El momento es hoy, doy hasta el último aliento. No sé que nada me detenga al final de la recta. Veré la sorpresa si usted persevera de toda manera. Rima verdadera, puye por la ser, siendo la conexia. Los elementos a los mijines alzando bandera. Buena conexión de manifestación. 062 en donde quiera yo lo hago a mi manera. Aquí le rota guarda para que usted vea y sienta. Mienta, no mienta, sé la diferencia. Alboro estilo, andino sonido. Ecuatoriano mijo, idioma nativo. Otra vez unido, andino sonido. Ecuatoriano mijo, idioma nativo. Otra vez unido. Oye, que yo, yo, la cerosa y todos en casa. El pecador en Cypher, Bumba Killas, brother. Esto es Bumba Killas. Sienta Guambra, sienta Guambra, que ya llega el link. Ya es junio, ya es junio. ¡Aplausos! ¡Qué bestia dirá! Escuchamos este proyecto Boom Back Killas de estos jóvenes raperos quichua. En el actual Ecuador, con toda la fuerza de su idioma para que viaje por los aires. Y seguramente nuestros escuchas del Valle, los hijos del actual Bolivia, los hijos Coya del Tahuantinsuyo, han entendido plenamente este idioma que viaja por nuestro aire tras la sierra y también a todo el Gualmapo a través de nuestra señal online. Y así comenzamos el Cutralhue. Inalte Cutralhue Meu, Moñele Fui, Taín Cui Fipiam, Cafantepu, Petú Moñelei, Taín Sungún. Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Y este bloque lo comenzamos con esta música en voz quichua porque ante todos estos sucesos de nuestros hermanos resistiendo en el actual Ecuador, en ese norte del Tahuantinsuyo, queríamos enfocarnos en este cutralhue, en este fogón, recordando a un malcu, a una mauta, a un líder de origen aymara, a un intelectual de origen aymara, que fue un promotor de la lucha de los pueblos que él llamó indio, en el sentido, si bien indio es una palabra extranjera, un mal bautizo de España a los hijos de este territorio. Fausto Reinaga utilizó este término como una herramienta que aunara las fuerzas de todas las naciones originarias de América. Su legado es una extensa cantidad de libros y la formación de una ideología propia desde nuestras raíces, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra visión cultural, nuestro andar, nuestra historia de lucha milenaria de los pueblos originarios. Este Reinaga nos demuestra entonces que no son espontáneos los movimientos indígenas, que si bien nuestra organización social milenaria, familiar, comunitaria y de las grandes territorios que hoy día serían como provincias de los diferentes pueblos originarios, siempre se mantuvieron con una organización social, pero a través de las décadas fueron tomando nuevas herramientas y fortaleciendo su ideología, su manera de luchar, su estrategia. Y nos referimos entonces a Reinaga y lo traemos acá al Cutralhue, al Fogón, en Nampulcafe, porque es uno de los intelectuales fundamentales de la lucha india, de la lucha revolucionaria de los pueblos originarios y del que nos demuestra que aún somos pueblos colonizados y que tenemos que caminar por un camino de la autodeterminación, de la liberación de las naciones indígenas. Fueron circunstanciales la colonización española, también son circunstanciales la actual vida que vivimos, que pasamos bajo los estados criollos. Así que los dejamos con parte de un documental que está liberado en YouTube sobre Fausto Reynaga. Su legado. Ha quedado en sus 32 libros publicados. Ha dejado una herencia a los millones de indios que son sus hermanos y a la humanidad entera. Digo a la humanidad entera porque cuando Fausto Reynaga dice el hombre es tierra que piensa, está resumiendo, está condensando la cultura milenaria de nuestro pueblo indio. El hombre es tierra, por lo tanto, es un eslabón del cosmos, es la naturaleza misma, es la Pachamama, es el Tata Inti, es la vida. Él ya nos señalaba el camino de cómo nosotros debíamos enfrentarnos a la dominación colonial. En épocas en que Marx felicitaba la colonización mediante la invasión que se hizo a la California y a la India, porque él señalaba que la colonización y la invasión llevaba a la civilización, y eso es precisamente lo que hicieron los colonizados y colonizadores hispano-latinoamericanos. Fausto Reynaga, quien decía ser descendiente del líder indígena Tomás Katari, nació en Macha, provincia de Chayanta Potosí, el 27 de marzo de 1906. Ha sido sin duda el más importante pensador indianista que ha vivido en el país. Como bien dice Luis Oporto, abrió senderos inimaginables en el anquilosado pensamiento de su época, una época que cubre aproximadamente 1940-1986, la obra, el tiempo en que escribe, y mostró lo que es una verdad axiomática, casi de perogrullo podríamos decir, que había algo mucho más allá de Marx, de Lenin o de Cristo. Fausto Reynaga incursiona en el marxismo a partir de los escritos incendiarios de Tristán Maroff. Más tarde, él mismo rememorará: fui socialista o comunista cuando mi cabeza estaba llena de ideas llegadas de Europa. Pero ahora que me he liberado de Europa, continúa Fausto Reynaga, pienso y creo, ni comunismo ni nacionalismo son la solución para nuestro país y la América India. Los indios continúan sometidos y Fausto Reynaga propaga sus ideas como un paria. Decía Lucho, olvidado, proscrito por la intelectualidad oligárquica. Ahí escuchamos parte del documental Fausto Reynaga. Es una manera entonces de compartir materiales libres, materiales sobre alguien tan importante como Fausto Reynaga, este intelectual aymara, que habló sobre puntualmente del Collasuyu, su tierra de origen, el actual Bolivia. Pero su palabra, su idea, todo su trabajo intelectual lo planteó para su Tahuantinsuyo originario, de su origen aymara, inca, pero también con una proyección hacia los demás pueblos habitantes de América. Y ese Tahuantinsuyo, el que nos describirá Mailén, hacia dónde estaba proyectado ese territorio antiguo tan grande, tan inmenso y que abarca varios países de la actualidad. El imperio incaico abarcó los actuales territorios correspondientes al extremo suroccidental de Colombia, en la frontera, pasando por Ecuador, principalmente por Perú, el oeste de Bolivia, la mitad del norte de Chile y el norte, noroeste y oeste de Argentina. El imperio estuvo subdividido en cuatro suyos: el Chinchaysuyu al norte, el Collasuyu al sur, el Antisuyu al este y el Conti Suyu al oeste. La capital del imperio fue la ciudad de Cusco, en la actual Perú. Feleitati. Ese es el territorio original donde, en esa parte del Collasuyu, este hijo de este gran territorio, creó esta gran obra. Uno de sus libros más importantes en la ideología indianista es La Revolución India. ¿Y por qué llamó indianismo? ¿Y dónde está la diferencia con lo que también se llamó indigenismo? Es que era, el indigenismo era una ideología generada desde la esfera occidental, desde los no nativos, los no indios. Y el indigenismo era casi una manera paternalista de resolver un problema y hablaba de la integración. Ese discurso típico de los estados criollos diciendo los indígenas son nuestras raíces, y nos ponían como la continuidad, ¿no es cierto?, de un linaje, de una línea histórica y de la historia, y también de una línea étnica de origen. Pero no, los pueblos originarios seguimos vivos, si bien hubo mestizaje, y como lo hemos dicho siempre, muchas veces forzado, la mayoría de las veces forzado. Somos naciones vivas, nuestros territorios están ahí, nosotros seguimos vivos ahí en el siglo XXI con una ideología, una cosmovisión, una lengua, una religiosidad. Y Fausto Reinaga rescata eso. Él pasó también en estos audios que escuchamos por una vida en el marxismo y el socialismo, pero esa experiencia, esa vivencia dentro de los partidos occidentales le hizo despabilarse, entender de que ahí no estaba la solución para los hijos de esta tierra, que teníamos todo un legado del cual tomar nuestra referencia. Ni el marxismo ni el socialismo iban a permitir la liberación de nuestra gente, ni siquiera el nacionalismo. Y esto nos deja entonces una herramienta, como el libro La Revolución India, que también lo pueden encontrar en internet, es muy interesante y hace ese análisis de la realidad, cómo no podemos traer recetas de otros contextos. Si bien hay herramientas útiles en la producción teórica e intelectual europea, lo importante para los cambios es tomar las herramientas de nuestro propio territorio, la historia de su gente. Y ahí ese concepto tan fundamental de que el hombre y la gente de esta tierra es la Mapu que piensa, es la Pacha que piensa, es la tierra que piensa, somos la expresión de eso. Y ahí está la virtud hacia la creación y la libertad. Somos una extensión de ese hidrofil moñén, de esa naturaleza de la que formamos parte, de ese Mapu, de esa Pacha. Así que los dejamos con algunas palabras más, esta vez directamente desde Fausto Reinaga. Idea central en voz de Rupa Katari. Se me vino que todos los filósofos, los escritores de Europa eran unos mentirosos y asesinos. Y completé el pensamiento filosófico de Occidente en dos palabras: miente y mata. Y frente a esto descubrí que la humanidad, que las neuronas, las células que aquí hay, por millones, apareció en alguna parte, a la orilla de algún lago, ¿no? Una sustancia tan especial que con el calor y el vaho del sol se formó la primera célula. De esa célula, con la reunión con esas células, ¿no?, en millones de siglos, ¿no?, se convirtió en neurona. Y aquí llegaron millones de células y se produjo el pensamiento. Entonces yo llegué a esta conclusión: si Europa dice miente y mata, si Europa dice, ¿no?, Dios es mi panza, eso es lo que decía, ¿no?, la comida era Dios, dije yo, el hombre es tierra que piensa, y su misión es decir, en vez de decir miente y mata, su misión del hombre, ¿no?, es verdad y vida. Son pequeñas fracciones, hombre, que toman en hojas o en líneas generales mi pensamiento, porque no hay en el mundo, por tanto en América no hay un escritor indianista o indio que tenga la calidad de mi obra. No hay. Y ahí las palabras de Fausto Reinaga, el Amauta, el también llamado, su nombre político indio, Rupaz Katari. Es muy importante en la formación ideológica, una referencia para todos los que luchan por su territorio, para los hijos originarios de este continente. Esa palabra indianismo y resignificar la palabra indio, en el caso de los mapuche, siempre ha sido una palabra despectiva para nosotros. Siempre hemos resaltado el hecho de que nos llamen mapuche tal como lo somos. Pero Fausto Reinaga dice que esta palabra indio, si bien es el mal bautizo de los occidentales a la gente de esta tierra, él la tomó como una herramienta para identificar al sujeto histórico, al sujeto que debería liderar la revolución de esta tierra, de este continente americano. Entonces lo toma como una bandera, como un estandarte, y dice que el día que los pueblos originarios de América se liberen, deberían rebautizarse y elegir los nombres que quieran después de todo ese proceso, de ese camino, de esa liberación. Así que estamos en eso y tomamos las herramientas que tenemos, nuestra formación de la ideología indianista, de la ideología también de los mapuches en su camino por la liberación de su tierra, de su cultura y de su pueblo. Es una construcción constante y los elementos de nuestra historia están ahí, están presentes en cada ñen de nuestro territorio, en las fuerzas que habitan en nuestro territorio, en nuestro idioma, el mapudungún, en el chesungún, el idioma de la gente, y en el mapudungún, el idioma de la tierra. Y la palabra mapuche también es un elemento que nosotros le entregamos al mundo, porque, como siempre decimos, mapu es la tierra, che es la gente, y todos somos hijos de esta tierra, de este planeta, y ese es un elemento de unidad. Que los mapuches, cuando hablamos de otro pueblo originario, también le decimos los mapuches, la gente de la tierra de tal zona. Es un elemento unitario. Así que así vamos forjándonos, así vamos caminando. El camino es importante, el andar a través de los elementos propios. Así que vamos cerrando el Cutralwe, este espacio de conversación y de compartir la sabiduría y el conocimiento de nuestra tierra y la de nuestros hermanos originarios que luchan en otras partes del continente. Monserrate de los Lin. Yo, Shinaya Mikanchi, los Lin, ¿qué ves te dirá? Déjame contarte lo que alcanzo a ver desde aquí arriba, acompañado de un rico clima que antes ni sentía, desde donde puedes oír el sonido del viento, el vaivén de las ramas y apreciar sus movimientos, ey. Y no es solamente eso de verdad, si cierras los ojos y escuchas también te sorprenderás, porque desde aquí con facilidad puedes escuchar cada sonidito de todita esta comunidad. Ahora convertido en barrio para tener beneficios, ya que sin eso careceríamos de algunos servicios, pero hay cosas que de aquí no cambiarán, como ver a la gente reunida en la casa comunal. Más alto que se estén los pies pegados en la tierra. Si quieres un laberinto, solo camina por donde tú quieras. Desde la segunda etapa, disfrutando del paisaje. Bienvenido, mi panita, todo esto es Monserrate. Mientras voy caminando, van sonando mis pisadas. Los recuerdos se convierten en versos para mi tierra amada. Al estar aquí, podrás confirmar lo que digo. Donde, aparte de encontrar amigos, nos vas a ver full de primos. Son tantos los recuerdos que a mi mente invaden, como capilladas, carniceros y campeonatos barriales. Las octavas infallables, disfrutando con la gente, haciendo bulla desde la calle 8, pero de septiembre. Sobrevivimos desde el barrio, haciendo resistencia a los caudillos. Son nuevas eras, nuevas cadenas las que te esperan. Nuestros hijos serán los futuros luchadores. Ahora juegan en la acera, mañana defenderán nuestra tierra. Desde hace siglos, resistencia en el barrio. Así seguimos resistiendo en el barrio. Ya mi canchito jugo aquí una Juan, es que se ha hecho imposible dejarlo en el olvido cuando el recuerdo permanece vivo. Bienvenido mi panita, todo esto es Monserrate. necesario estar de la mano de comodidades, tales como puedes encontrar dentro de las ciudades. Aquí la imaginación es lo principal, improvisando con ideas y no en la parte musical. Los pelos alborotados, rayos de sol en la piel, lleno de tierra en las uñas de las manos y en los pies. Así mismo ves, claro que así mismo ves, por eso te lo repetiré diciendo una y otra vez. Aquí no va a ir de todo es por intuición, brother. Y eso que antes la dirección eran las calles y nombres. Si quieres correr o si quieres jugar, entonces tírate al podio, quédate hasta medianoche a ver quién gana en el bol. Fresco caballín, que si de dinero estás escaso, no faltará un pana que acolite para un dolarazo. Yangata dirá, esto no es puro cuento, sino caigan a confirmarle la esquina del movimiento. Desde hace siglos, resistencia en el barrio. Así seguimos resistiendo en el barrio. Desde hace siglos, resistencia en el barrio. Así seguimos resistiendo en el barrio. Yeah, yeah. Pues el lado que se apapa Monserrate. Hey, desde la 593. Los mil, dale, dale, otra vez, otra vez. Y después de nuestro cutralwe de ese viaje por el Tahuantinsuyo con Fausto Reinaga y esta música de los raperos quichua, estos jóvenes del actual Ecuador y su dignidad y su lengua en su poesía urbana, comenzamos Fachanto Ñipuzungún, la actualidad. Esa actualidad marcada, como les decíamos, con nuestro espacio para colaborar con nuestros hermanos allí en el norte del Tahuantinsuyo, en el actual Ecuador, y su llamado a manifestarse frente al Estado ecuatoriano en las embajadas para abrir estos cercos informativos, porque ya se sabe que se han censurado algunos medios de comunicación que transmitían las movilizaciones. Que hay restricciones, que ya hay presión política, torturas, muertos en estas movilizaciones para controlar el efecto y las directrices que da el Fondo Monetario Internacional en estos países del tercer mundo. La gente del territorio, sus comunidades se movilizan. Así que los dejamos con un audio que llama a manifestarse las embajadas de Ecuador en todo el mundo. Solidaridad con Ecuador. A hermanos de todos los países del mundo, les llamamos a que nos manifestemos frente a las embajadas ecuatorianas en todo el mundo. Necesitamos de su solidaridad. Necesitamos romper el cerco mediático. Frente a la muerte, frente a nuestros muertos, frente a nuestros caídos, la forma de dignificarnos es multiplicar su lucha. Y como bien lo dice Dolores Cacuango, somos paja de páramo. Si nos arrancan, volveremos a crecer. Y de paja de páramo vamos a poblar el mundo. Ahí escuchamos ese llamado de nuestra Lamien, de nuestra hermana, a manifestarse frente al Estado ecuatoriano. Y siempre esa aclaración que ha hecho el movimiento indígena en Ecuador de desmarcarse de la política tradicional, de los oportunistas seguidores de Correa, y a seguir presionando para que el Estado no tome medidas cosméticas, ya que ha pasado en otras momentos de la historia de ese país en que derrocaron presidentes, pero las medidas y las leyes que afectaban a la población siguieron igual, los mismos modelos. Entonces ahora, más que preocuparse por el títere que esté en la administración política, es el hecho de que se cumpla la no aplicación de estas medidas de estos organismos internacionales, de estos buitres de la economía que han devastado la vida y el la salud, la economía de sociedades completas en nuestros países que todavía son pequeños, que están en desarrollo, que a veces desde la política tradicional pretenden pensar de que ya somos desarrollados, pero no es así. Hay mucho por hacer y no podemos seguir teniendo directrices de este modelo económico que devasta nuestras tierras y el futuro de nuestras nuevas generaciones. Nosotros al 3544 51 560226 por WhatsApp, Telegram o SMS. Y nuestros programas grabados quedan en nuestro blog fmcierrescomechingones.blogspot.com.ar. Y también quedan en nuestro Facebook Nampul Café con K. Y tenemos nuestra transmisión en El Grito también. Y nuestro programa grabado los días sábado a las 14 horas también queda disponible en nuestro Facebook y a través de la FM, la retransmisión de los sábados. Así que siempre agradecidos de su contacto, de su comunicación y el cariño de la gente del Valle y de todo el Gualmapu que nos escribe para contactarnos. Ahora los dejamos con un tema de Anaí Rayén Mariluán, un tema que se llama Pire y que habla sobre el agua y nuestro origen y nuestro vínculo con el agua. Los dejamos con ella. Come winche cupa Cupa come winche cupa ni tu come Check cool. Vengo del agua, mi origen está en el agua. Mi fuerza está en el agua, tierra. En esta tierra hay arroyos, en esta tierra hay cascadas. En esta tierra vive el guardián del agua, Mapu, tierra. Feleitati, ese era el poema en castellano de esta canción de Anahí Rayén Mariluán Pire. Y con esta hermosa canción vamos a otra noticia, la recuperación territorial en Gulumapu, en la actual región de la Araucanía, en las cercanías de Temuco, y frente a una situación muy complicada, que es cómo se amplía el área urbana de la ciudad de Temuco. Esta es la tercera ciudad en tamaño en Chile, y está en el corazón del Gualmapu, del Gulumapu. Y esta ampliación del área urbana está rodeando las comunidades y las deja como si fuéramos animalitos de zoológico que les corren el cerco y los van rodeando y hacen lo que quieran con ellos. Es lo mismo que también sucede en las comunidades que se ven rodeadas por la ampliación de las empresas forestales, que rodean todos los cerros de la comunidad, que los dejan sin agua, este mundo árido que nos trae el progreso capitalista y el progreso urbano, este modelo de vida urbana, este modelo de las ciudades occidentales. Y los dejamos con esta recuperación, un humedal en peligro y las comunidades mapuches que siguen resistiendo al desierto de las ciudades. Amigos de La Voz, muy buenos días. Nos encontramos acá en la recuperación de un humedal muy importante para nuestro pueblo, para nuestra comunidad, para nuestra región, para nuestro futuro, de nuestros niños, de nuestras familias. Y son ellos quienes hoy se hacen presentes en este sector, en este territorio, que por razones que desconocemos aún, se le ha entregado el derecho y la propiedad a Pocuro. Pocuro pretende construir un parque inmobiliario en este sector, y ustedes pueden ver, la naturaleza misma vive, reclama y exige que este sector pueda ser destinado, ¿cierto?, a la conservación y preservar nuestra cultura, nuestra naturaleza, y lo que nos van a comentar a continuación los dirigentes. Mademar y Pulamien, Puñaña, Incheta, Yobet, Colicón y Lafinentati, Incheta, Mulenta, Tufashi, Mapu, Los Botrorwe, de la comunidad Juan Painenao. Yo soy la presidenta de la comunidad. En este momento lo que queremos es frenar el avance agresivo que ha tenido la inmobiliaria, puesto que el alcalde en el año 2016 modificó el plano regulador y a nosotros nos dejó dentro del perímetro urbano. Creemos que esta medida es arbitraria, puesto que a nosotros no se le hizo consulta, solamente se nos pasó a llevar, por así decirlo. Y también la importancia del agua, por la mía, porque igual el agua es un servicio vital para todo ser humano, y por eso queremos proteger este menoco, porque de gran significación cultural, puesto que también aquí conviven animales, floras, también que son parte de nuestro diario vivir, puesto que convivimos con ella diariamente. Hemos decidido entrar acá con el fin de poder denunciarlo, defendernos y de sentar precedentes en cuanto a este tema. Así es que estamos con todo el Nehuen aquí, Peñi, Lamien, con toda la intención de defender este menoco y que la empresa Pocuro en este caso pueda entregarle este campo a la comunidad Pampainenao nuevamente. Si bien nosotros no nos oponemos a que la gente se vea beneficiada, es que las empresas que vienen a insertar en las comunidades tengan un plan de mitigación, porque en el proyecto nosotros hicimos las observaciones en el CEA, en cual no fueron consideradas. Dijeron que este humedal que ustedes ven aquí, el Menoco, que claramente no es una acumulación de agua, ellos indicaron eso. También la persona encargada del área ambiental dijo que él había venido a ver aquí en terreno y que era solamente acumulación de agua y lluvia, lo cual ustedes pueden constatar que no es así. Una constructora, ¿cierto?, hoy día tiene el dominio jurídico y legal de este espacio, por el cual nosotros nos vamos a poner a disposición de las comunidades para abrir un diálogo con la constructora para defender y que se devuelva al menos este gran humedal a la comunidad Juan Painenao, ¿cierto?, y a todas las comunidades que hoy día están entrando acá a este humedal en el Día de la Resistencia, y por el cual nosotros nos ponemos a disposición para proteger el buen vivir, el Itrófil Moñén, ¿cierto?, y todo lo que significa hoy día en un contexto de cambio climático, preservar, ¿cierto?, estos humedales urbanos ricos en biodiversidad. Así escuchábamos entonces los testimonios de esta recuperación territorial en este humedal, en la actual región de la Araucanía, esa ciudad de Temuco que está ampliando su área urbana y que deja desprotegida a nuestras comunidades, las rodea y se entregan los territorios a empresas inmobiliarias que lotean y que taparían con cemento un humedal tan importante y un sitio donde se desarrolla y hay naturaleza. Y tan importante para nuestras comunidades que cada vez ven su territorio más arrinconado con el avance de las ciudades y los proyectos del mundo occidental. También dentro de las novedades para esta semana y este octubre es el estreno de un nuevo trabajo musical de un grupo llamado Calfunehuen y Jano Weichafe, y un tema que se llama Chaligún. Y este trabajo busca revitalizar nuestra lengua, el mapudungún, el idioma de la tierra, buscando entonces ese trabajo constante para las nuevas generaciones, para que nuestro idioma no se pierda, para que sea una práctica del diario vivir, porque como ustedes saben, en el idioma está la manera de ver el mundo, ahí está el secreto del entendimiento de la otra cultura. Como nosotros transitamos desde el mapudungún al castellano, también debería hacer ese cruce del puente, del cuicui, del puente, como los mapuches llamamos cuicui, desde la otra esfera, desde ese otro mundo occidental que coexiste con nosotros, que vive en nuestro mismo territorio. Y el mapudungún es fundamental en eso. El mapudungún en las escuelas, en nuestros centros de enseñanza, en nuestras comunidades y también para comunicarnos con la gente que habita el Gualmapu. Así como se habla el euskera en el País Vasco o el catalán en la Cataluña, esa lengua viva que permite el contacto entre los humanos, que hace esa distinción de ese jardín de flores diferentes. Así que los dejamos con esta música y el chaligún, el saludo tradicional mapuche en música para seguir aprendiendo. Escuchamos Chaligún, este saludo de Calfunehuen y Jano Weichafe, entonces este estreno de octubre. Y así vamos cerrando este ciclo de Fachantu Ñipuzungún, Nos decía Pablo entonces que los días jueves a las 22 horas en Radio El Grito, a través de esta radio hermana FM, que está en conjunto con la FM Sierras, nuestra radio donde transmitimos Nampul Café. Así que viajamos por el aire tras la sierra a través de estas dos radios hermanas y también a través de nuestro blog FM Sierras Come Chingones, blogspot.com, y nuestro programa también a disposición en nuestro Facebook, donde también compartimos información, noticias del Gualmapu, del territorio mapuche, del país mapuche, en el Facebook Nampul Café Keo. Recuerden que Nampul Café se escribe con K. Siempre a disposición nuestro número de la radio 3544-5202-26. Ahí tenemos Telegram, WhatsApp, así que quedamos a la espera de su contacto. Y para despabilarnos un poco y con algo de fuerza, un rap, un hip hop duro, siempre de violencia y... Actúa. La importancia de la acción. No hay por qué. No hay por qué añorar reminiscencias de un pasado obtuso, cuando las cartas descansan sobre la mesa, porque cada quien las suyas puso. Nadie te impuso una vida convertida en algo tan confuso. Todo es consecuencia de algo que haces o que dejaste de hacer incluso. Porque la vida es como un regalo y a la vez un compromiso. Morir la vida, dejar que todo simplemente pase frente a ti. Sal a cumplir tu deseo a la calle, porque la libertad no pide permiso. Es luchar por la utopía, es lo que radica el ser feliz. En dar y solo andar está la clave de algún día recibir. Es preciso pensarlo bien, pero lo fundamental es dar el paso. Dejar tu odio o un abrazo cada día y en cada caso. Hay que morder esa manzana para saber si te vaya a arrepentir. La vida puede sonreír o estallar en mil pedazos también. Jueguen sus cartas para ir sabiendo quién es quién. Y sin esperar nada a cambio, hay que darse por entero cada instante y ser los protagonistas de la historia de la cual formamos parte. Se acechan tiempos decisivos y si los ojos se te empañan, es esa fuerza de los recuerdos que bañan el pasado y dañan. Entonces la vida resulta extraña y el camino parece torcerse. El tiempo cambia y los años se encargan de que cueste reconocerse. Pero el pasado duele a quien no habló y no luchó. Tanto los aciertos como los errores necesitan de tu pasión. Que no existe una sola palabra que no se pronuncie por miedo. Que no sea la puta cobardía la que establezca el puedo o no puedo si la esperanza tambalea y una penumbra me rodea. Si mis ojos no reciben luz, por más clara que esta sea, sé que se esconderá una alternativa aunque esté cegado y no la vea. Marcaré mis pies por donde pase y dejaré huellas de mi pelea. Tantos caminos enfrentados, son combates por proseguir. No esperaré a mirar el pasado pensando lo que no se pudo conseguir. Dime quién es quién para prohibir el camino, construir el poder son las mentes y las manos que tienen en común un fin. Sobre todo, se abren las ventanas de nuevas eras, siglos que perfilan en su silueta las decisiones verdaderas, basado en convicciones sinceras, actuar a tu manera, más allá de lograr ganársela el placer de poder correr la carrera. Actúa, evacúa este dolor que se acentúa, como sea que el mundo te vea dar buena pelea. Rodea el pueblo con tu ejemplo de coraje, que tu corazón salvaje se zafe de las cadenas que acarrea, que te vean luchar contra la marea. El muro que se interponga con fuerza golpea, que vean un luchador que no pierde el valor, porque sabe que en este escenario es el mejor actor. Será mejor que la muerte no le temas, más vale la pena luchar si la vida se escurre como arena. Por ser a veces traicionera, busca en este puñado de tierra las verdades verdaderas. Verás que ser leal no tiene precio, verás llenar el espacio vacío que has tenido entre tus huesos. Por eso, no des un paso atrás ni por si acaso, porque dudar se ha vuelto peligroso. Será cuestión de tiempo, que tu tiempo cuestiones, sabiendo que pudiste llenarte el corazón de moretones. Toma decisiones, no será la suerte la que llore, ese miedo latente quizá nunca perdones. Soñadores, la vida se agota, suda cada gota por luchar sin pensar en la derrota. Y toma nota, escribe tu historia, que no quede registro de cobardía en la memoria. Nunca podrás cambiar la dirección del viento, pero si ajustas las velas de tu barco y dirigir tus pensamientos. Vive el presente, mañana no existe, lo que vale es lo que haces, no lo que hiciste. Ve sereno, que no se te corten los frenos. El placer en exceso se convierte en veneno y perdición. Por si extraviáis la dirección, el corazón es una brújula, sigue su pulsación. Vivir la compasión en escasa ocasión, te anunciará un pase con letras de liquidación. Planta una decisión y cosecharás una respuesta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Despierta y sin dejar de soñar, ciérrale los ojos a esos prejuicios que te impiden avanzar. Tenemos una sola vida, Es una oportunidad y es demasiado corta como para transar libertad. Dios cuidará del pobre, el gobierno del rico, lujos te vuelven caprichoso como un cabro chico pico. Seamos realistas, miramos lo imposible, digiera tu lengua, la estupidez es predecible. Voy insensible al tiempo y su impaciencia, nada es importante pero todo tiene urgencia. Mi mesa es aprender de la vivencia, el diablo vende cruces y siempre cambia de apariencia. La verdad puede ahorrarte el despojo, ese sabor amargo de mentir mirando hacia los ojos. El amor es el camino más lógico, un sueño cada día no es algo paradójico. Eres la causa, no el efecto, la pausa del momento. Hay que aprender a aceptar y no esperar todo el tiempo. Aceptar y no esperar todo el tiempo lleva prisa, al tiempo se lo lleva el viento. Escuchamos Actúa de Violencia. Actúa, aunque los ojos se empañen, decides, sigues, actúas. Que queden las huellas de tu pelea. Parte de ese rap, de ese hermoso Nehuen, de esa fuerza del canto de Violencia, para nuestra gente, para nuestros Lamien, nuestros Peñi, que luchan allá en el norte, y también para todos los hijos del Gualmapu que resisten, que en este octubre se siguieron movilizando, que siguieron habiendo recuperaciones territoriales, que en las urbes, donde vuelve a poblar la gente nuestro territorio histórico, siguen luchando las organizaciones, siguen dando dignidad a sus hijos, siguen fortaleciendo su identidad, dándole valor, dándole autoestima a nuestros niños, el valor de ser, el valor de la identidad. Sigue donde estemos, en el siglo XXI los pueblos originarios seguimos vivos, las naciones de esta tierra, de este continente, siguen vivas y buscan su liberación, y ese camino está ahí, ese florecer no se ha detenido. Así que mucho Nehuen a todos nuestros hermanos del Gualmapu y también del Tahuantinsuyo, a los que luchan allá en el actual Ecuador y que siguen atentos y que no se han desmovilizado, siguen luchando, organizados como siempre, décadas, cientos de años, milenios luchando. Un gobierno pasajero no va a cambiar la historia de nuestros pueblos. Así que mucho Nehuen a nuestra gente, muchos saludos a Ligüena Mancay, a Liel Lafken y a toda nuestra renma. A Eugenia. Y a todos nuestros Cuifique Cheyem que nos escuchan, y a todos nuestros Güeney, nuestros amigos del Gualmapu, del Gulumapu, a nuestros hermanos allá en San Rafael, en el Picunmapu, nuestros Peñis de Malargüe, nuestros hermanos de allá de Temuco, de Santiago, a todos los transerranos que nos escuchan, para formar este puente, este cuicui. Este puente, transmitiendo nuestra perspectiva como mapuche, como gente de la tierra, para también nuestros hermanos criollos que habitan este valle, en esta frontera norte del Gualmapu. Así que mucho Nehuen, recuerden que nos pueden escuchar los sábados a las 14 horas en la retransmisión del programa, que en la radio El Grito, a las 22 horas los jueves también el programa retransmitido. Y a disposición siempre nuestros programas grabados en Ampulcá Fequeo, en nuestro Facebook, y en fmsierrascomechingones.blogspot.com. Raúl Payaín. Nos volveremos a ver, y Mari Chihuevo. 10 veces venceremos. Y me abrigué con el frío del cielo que me dio el respiro. Que vivo. Raghu Payaín. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.